Hechos capítulo 5, el versículo 12 al 16. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Estamos en el tema del compañerismo. Amén. Del compañerismo. Un diácono, ¿me pasa un boletín, por favor? Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. ¿Ya lo tiene? ¿Lo encontró? Amén. Dígale al que está al lado, si no te congregas. Si no te congregas. Te segrega. Otra vez, dígale, si no te congregas, te segregas. Ahora con la mano en una y el otro levanta el pelo hacia arriba. Diga después de mí, mi iglesia. Mi iglesia. Dígalo de verdad, no le creo. Mi iglesia. Eso, ahora diga, mis hermanos. Mis hermanos. Diga, mis pastores. Mis pastores. Amén. Esos son los lemas del compañerismo. Hechos 5, 2 al 16 dice, y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y cada vez se adherían al Señor más creyentes, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriese alguno de ellos. Y aún de las ciudades circunvecinas de Jerusalén venían muchos trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra que vamos a compartir en este instante, en este momento, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú la bendigas, Señor, que tú te glorifiques a través de tu palabra hoy, en los hermanos, traigas a nuestra vida visión, Señor, traigas a nuestra vida, Padre Santo, edificación en esta hora. Espíritu Santo de Dios, los hermanos han venido deseosos de escuchar tu santa palabra. Que no se vayan de aquí vacíos, sino que se vayan, Padre, con una palabra tuya en su corazón, Señor, listos para enfrentar en fe y en bendición, Señor, esta semana, Padre, que comienza el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, vamos a hablar bajo el título La Iglesia que Soñamos. Amén. En el libro de los Hechos, ¿no?, encontramos varios resúmenes. El autor Lucas nos da varios resúmenes acerca de lo que era la vida de la iglesia en ese momento, ¿cierto? Uno de esos resúmenes usted lo encuentra en el pasaje que leímos hace 8 días, Hechos 2. Ese es uno de los resúmenes de lo que era la vida de la iglesia que nacía en ese entonces. Este que acabamos de leer ahora, Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16, es otra, hermano, es otro de los resúmenes que nos brinda Lucas acerca de lo que era la vida de la iglesia, hermano, ¿cierto? Y cuando uno lee este pasaje, uno siente en su corazón decir, dice, yo quiero una iglesia así. Qué bueno es ser una iglesia así. Ahora, yo aclaro que la iglesia primitiva no era perfecta, ¿no? Porque a veces predicamos de la iglesia primitiva, de la iglesia que nacía, como si fuera perfecta y como si allá todo no hubiera problemas de nada y todo estuviera muy bien. Pues no hay tal, ¿cierto? Como todas esa iglesia, era una iglesia también imperfecta. Y es imperfecta porque aunque es la iglesia del Señor, la componemos hombres débiles, caídos, hermanos, que aún estamos en ese proceso, en ese peregrinaje de llegar al cielo, ¿cierto? Pero la verdad es que era una muy buena iglesia. Cuando uno lee Hechos, uno no quiere más sino que en esas cosas buenas, la iglesia se parezca a ella. Es una iglesia que es digna de imitar. Y en este pasaje hay muchas características de esa iglesia que nos hacen anhelar ser como ellos, soñar ser como ellos, Pero esta mañana vamos a ver tres características de esa iglesia, ¿cierto? Tres cosas de esa iglesia que constituye la iglesia que soñamos ser, la iglesia que queremos ser aquí en San Mateo, comunidad de crecimiento cristiano. Aleluya. Amén. En primer lugar, el versículo 14 nos da un informe acerca del crecimiento de la iglesia. Lo primero, la primera característica de esa iglesia primitiva es la de crecimiento. Así como nosotros, comunidad de crecimiento cristiano, ¿cierto? Esta era una iglesia de crecimiento. El versículo 14 dice, y cada vez se adherían al Señor más creyentes. Y esa frase hay que entenderla muy bien, porque ahí dice, gran número, ¿ya? Así de hombres como de mujeres. ¿Ok, hermanos? Amén. Amén. ¿Qué se nos dice aquí? Que esta era una iglesia que crecía, ¿verdad? Crecía. Una iglesia que con los días cada vez más y más personas iban involucrándose, iban haciéndose una aquí con la iglesia. Pero quiero que usted tenga en cuenta cómo fue el crecimiento de la iglesia. Usted tenga en cuenta esa tasa de crecimiento de la iglesia. Si no pierde Hechos, por favor, 5, y viene con Hechos 1:15, va a encontrar cuántas eran las personas que estaban en el aposento alto aquel día, que la iglesia cristiana nace. Porque la iglesia cristiana nace no en la muerte y resurrección y ascensión de Jesús, sino cuando el Espíritu Santo de Dios viene con poder sobre ellos, en lo que se llama como el Pentecostés, ¿cierto? Ahí nace la iglesia cristiana. Ahora, ¿cuántas personas estaban allí reunidas ese día? Hechos 1:15 nos dice, en aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, y los reunidos eran como, o sea, no es que fueran 120 exactamente, pero él dice ahí, como, en otras palabras, aproximadamente eran 120 personas, 120 en número, ¿verdad? Ese dato es importante, ahí están reunidos. 120 personas han estado orando, esperando la promesa de Jesús. En un momento cae el poder de Dios sobre todos ellos. El Espíritu Santo viene con lengua de fuego y con poder sobre sus vidas, y todos ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? La llenura, digamos, del Espíritu Santo de Dios. Y apenas reciben esa llenura, entonces el apóstol Pedro se levanta y predica un tremendo mensaje, y como fruto de ese mensaje, en un solo día, de 120 personas aproximadamente, el número de la iglesia pasó aproximadamente a 3.120 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41 nos lo dice. Mire, ahí dice, así, ese pasaje lo leímos hace 8 días, dice, así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron al día, y de nuevo está ahí esa frase, como 3.000 personas, aproximadamente 3.000 personas. En un solo día la iglesia creció, pero tremendamente. Y luego Hechos 5, que es el pasaje donde estamos, ese número me llama la atención porque ahí dice, y gran número, amén. ¿Qué quiere decir y gran número? Quiere decir, para mí, ¿no? Lo interpreto de manera que como que ya no se podían contar. Antes pudieron contar 120, después pudieron contar 1000 más o menos, ¿cierto? Pero después ya no pudieron contar y entonces cambiaron los números y dijeron, esos son mucha gente, eso es gran número. Como hombres, como mujeres, eso es hartísima gente la que está viniendo a la iglesia, ¿amén? ¿Cuántos amén quieren que nuestra iglesia crezca, hermano? Amén. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Nosotros queremos que la iglesia crezca, ¿cierto? Todo pastor sueña con que la iglesia crezca, ¿cierto? El problema a veces con esto es que eso se convierte en un fin en sí mismo, que la iglesia crezca. Y yo hace unos años Dios me enseñó, aprendí, que una iglesia no nace para crecer, hermano, numéricamente. La iglesia nace para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y si haciendo la voluntad de Dios la iglesia crece, entonces bienvenido el crecimiento. Pero no vamos a comprometer ni el mensaje, no vamos a comprometer nuestros valores y principios cristianos, hermano, por el crecimiento de la iglesia, ¿cierto? Yo les confieso, me voy a confesar. yo cometí un error, pues uno es pastor, está aprendiendo, ¿verdad? Yo cometí un error hace años, ya no, hace años, sí. Y es que como yo tenía esa mentalidad, porque ahora uno está enamorado del éxito, entonces uno quiere que la iglesia crezca y que nosotros seamos 10,000 aquí rápido. Y entonces hay maneras de lograr eso, ¿ya? Hay forma. O sea, una iglesia no crece necesariamente porque Dios la esté haciendo crecer, sino que hay técnicas humanas que uno puede usar para que la iglesia crezca. Y yo, no con mala intención, obviamente, ni nada, sí, sinceramente equivocado, empecé a aplicar esas técnicas y de hecho aquí llegamos a tener 5 cultos un domingo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice uno? No puedes decir nada del pecado. Porque hablar del pecado en la iglesia hace sentir mal a la gente y pues la gente no le gusta y se te va de la iglesia. Entonces tú solo tienes que hablar temitas prácticos. Esa es una de las... Una, no le puedo hablar aquí de todo, ¿cierto? Una, la más importante, la que más le dicen a uno, eso se llama un culto a gusto del consumidor. Vamos a hacer cosas que a la gente le guste, vamos a hacer cosas que a la gente le agrade, vamos a hacer esto así, ¿ya? Vamos a predicar solo lo que la gente le agrada y le hace ser cómoda. Y de esa manera vas a ver cómo... Y sí funciona. Es verdad. Le digo, aquí llegamos a tener 5 cultos un domingo, ¿verdad? Pero el hecho que funcione no quiere que sea de Dios. El fin aquí no justifica los medios. Dios dejó en su palabra estipulado la manera como la iglesia crece. La manera como la iglesia crece es porque Dios la hace crecer. A través de que la iglesia se reproduce ella misma a través del evangelismo y las misiones. O sea que uno le tiene que meter la ficha a hablar a otros de Cristo, a evangelizar a otras personas, a invitar a otras personas. Y en eso Dios se mueve, Dios se manifiesta y así es como la iglesia crece. Así es como las almas vienen a Cristo. O sea que tenemos el sueño de que la iglesia crezca, ¿cierto? Pero si queremos que la iglesia crezca, yo quiero que usted entienda que eso no me corresponde solo a mí, sino que eso corresponde a todos y cada uno de nosotros. Usted y yo somos responsables de invitar a otras personas. Usted y yo somos responsables de hablar a otras personas de Cristo. Usted y yo somos responsables de hacer que se reproduzca la iglesia. Así pasó allá. Ellos, hermanos, los cristianos de la iglesia que nacía, era gente que no se avergonzaba y no tenía temor de hablar de Jesús a otros. Y hablaban y traían y trabajaban y evangelizaban a unos y a otros. Porque esa es la manera como Dios ha dicho que la iglesia va a crecer, ¿cierto? Sin vender los principios, sin vender nuestros valores. ¿Ok, hermano? Amén. Pero sobre todo, la estrategia que más ha hecho crecer nuestra iglesia ha sido la estrategia de los grupos en las casas. Que ayer comenzamos. ¿Cuántos fueron su grupo ayer? Levante la mano. ¿Cuántos fueron allá a su grupo? Muy bien. Allá estuvimos, ¿verdad? Y ese es el mejor sitio para evangelizar. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente que viene a Cristo viene porque alguien le invita. ¿Sí o no? Uno viene porque un hermano le dijo, camine. Un hermano le dijo, vamos, vamos, no se asuste, allá no le van a hacer nada. Le dice, no, allá se tiran, van a gritar, van a botar sangre por los oídos, nariz y boca. Y si no, qué susto, susto, yo por allá no voy, esos son locos allá, se caen y todo, no, no, no voy. Pero si uno le dice, yo te invito, vamos, ¿dónde? Vamos a una casa allí, y en esa casa vamos a orar, a leer la Biblia y a comer algo. Siempre diga comer algo. Porque donde va la barriga, hermano, va el corazón. Entonces, bueno, si quiere o bien, pero diga, ya vamos a orar, a cantar y a leer la Biblia. Y después si algo nos dan tinto o algo, ¿sí? Entonces camine. ¿Qué es más fácil, que una persona vaya a una casa o venga aquí a la iglesia? A la iglesia. A la casa, hermano, a la casa de Gilberto, sí. ¿Sí? Claro, claro. ¿Por qué invitados? Sí. ¿Sí? La esposa no conoce. Si usted quiere contribuir en el crecimiento de la iglesia, debe pertenecer a un grupo de estos. Debe ser diligente. Debe buscarse uno, debe decir, ¿dónde están esos grupos? Porque Dios puede usar ese grupo para ganar a su esposo, para Cristo, para que él sea salvo. puede usar ese grupo para ganar a su hermano que todavía no conoce el Señor, o a sus vecinos, o a alguien por quien está orando. Ese grupo puede ser el instrumento de Dios para ganarlos, porque es mucho más fácil que ellos vayan a una casa que vengan aquí a la iglesia, porque todo el mundo tiene sus cosas con la iglesia, que allá me van a sacar en la plata, que allá me van a pedir el diezmo, que allá se van a caer y van a darse duro contra las paredes y van a volar como si y, entonces eso es. Nunca usted piense lo contrario. Nosotros queremos que nuestra iglesia crezca. Nuestro deseo es que nuestra iglesia crezca. Lo que pasa es que no queremos que crezca bajo cualquier condición y bajo cualquier medio. ¿Cierto? ¿Crecemos a la manera de Dios? Amén. ¿O no crecemos? Amén. Dos, dos, dos. Vamos al segundo. Versículo 12. Dice ahí, el final del versículo 12. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Sí? Esa era otra característica de la iglesia. Era de comunión, de unión, de crecimiento, dijimos. Ahora decimos de comunión. Era una iglesia de comunión. La palabra clave ahí es unánimes. Todos unánimes. Unánimes quiere decir unidos, juntos, cooperando, ayudándose, entrelazados. Eso quiere decir la palabra unánimes. Ahora, esa es una palabra que Hechos usa mucho para describir lo que era la vida de la iglesia. La iglesia era una iglesia unida. Amén. Mira lo que Hechos 1.14. Hechos 1.14 dice. Todos estos perseveraban unánimes. Ahí está la frase. ¿Cómo es la frase? Unánimes. Diga después de mí, unánimes. Unánimes. Unánimes, cierto. Hechos 2.46, que leímos hace 8 días también, dice. Y acudiendo asiduamente, dice ahí, unánimes, cada día. Ahí está otra vez la palabra, unánimes. Luego busque Hechos 4.24, Hechos 4.24, mire. Dice, y ellos al oírlo, alzaron la voz, unánimes. Alzaron unánimes la voz a Dios, ¿cierto? Unánimes, en griego, quiere decir de la misma mente. ¿Ah? No quiere decir que no hubiera discrepancias entre ellos. Usted lee la historia de la iglesia, se da cuenta que Pablo se agarró con Silas un día, ¿cierto? Y no quería andar con él y cogieron cada uno para su lado. ¿Eh? Habían discrepancias, ¿sí? Y el mismo Pablo también otra vez se agarró con Pedro, ¿sí? Y lo confrontó así duro en la cara. ¿Ya? Estaban como enojados los hermanos ese día. Pero aunque esas cosas existían y pasaban en la iglesia, porque pasan en todas las iglesias del globo terráqueo, ¿sí? Lo que caracterizaba a la iglesia era la unanimidad. Amén. Tenían una misma mente, estaban juntos, estaban unidos, la iglesia estaba eso. Y ahora, nuestra iglesia o la iglesia que uno sueña es una iglesia que está unánime, hermano, que está junta. Que uno como pastor pues no es idealista, si uno dice, no, una iglesia donde no haya peleas entre nadie, eso es imposible porque siempre hay el sangrón por ahí, ¿sí o no? Siempre está el pelón por ahí, ¿sí? Y además somos seres humanos todos, y pensamos distinto, y pensamos diferente, y tenemos diferentes, perdón, actividades, y sueños, y cosas así. Y eso haya que no todos vamos a estar de acuerdo, todos siempre en cualquier momento, ¿sí? Eso es verdad. Pero uno sí quiere que las personas demuestren ese amor cristiano, esa unidad cristiana, ese amor cristiano, así era la iglesia. Estaban unánimes. Amén. Ahora, si uno quiere que la unanimidad esté en la iglesia, hay asesinos de esa unanimidad, que uno tiene que desterrar de la iglesia, si quiere que la iglesia sea unida. ¿Ve? Ahora, eso no lo destierra solo el pastor. Cada uno ponemos. ¿Recuerda el tro que jugábamos cuando éramos niños? No, quita una, coge una, saca dos, ¿sí? Que quita todo. ¿Sí? Todos ponen. Ya, ese era el trompo, ¿eh? Que jugábamos ahí, con las monedas y eso. Yo jugué eso. ¿Usted no? ¿Quién no jugó? De ese. Pirinola, sí, sí. ¿Todos ganaron pirinola? Ah, ¿entonces saben de qué estoy hablando? ¿Ustedes saben nada de pirinola? Sí, todo eso. Sí. Pirino. Entonces, así es igual en la iglesia. Todos ponen. Sí. Yo solo no puedo cerrar los asesinos que le voy a hablar ahorita, ¿cierto? Por ejemplo, un asesino de la unidad es la rebeldía contra la autoridad. Dios pone en su iglesia autoridades que no son más que nadie. Sencillamente juegan un rol distinto. Pero no quiere decir que sean más que nadie. Yo soy igual a usted, usted es igual a mí. Los líderes son iguales a usted, usted es igual, ¿cierto? No tenemos que tener actitudes de arrogancia, de orgullo, no me toques, no sé qué, a un metro de mí que me contaminas o cosas de esas, así. No, eso no. ¿Eh? Pero, escuche bien, sí tiene que haber un respeto y una obediencia hacia esas autoridades que Dios... Amén, hermano. Amén. Hay momentos, donde las personas se olvidan de eso, creen que tienen, no sé por qué, autoridad para rebelarse contra las autoridades que Dios pone. Pero eso no ayuda a la humanidad. Uno tiene que seguir al líder que Dios le dio, porque el líder que Dios le dio está tratando de seguir al Señor y de guiarlo. ¿Sí me va a entender o no me va a entender? Amén. O sea que respete. ¿Sí o no? Tiene que respetar. Porque la Biblia dice que Él da a los pastores y líderes de la iglesia para que usted los respete, los ame, los estime. ¿Cierto que sí o no? Amén. Para que te sujete a ellos. Siempre me han gustado esas palabras cuando dice ahí. Y para que no se anden quejando. O sea, háganles el trabajo fácil. Sea buena oveja, no sea cabra. Pero si es cabra, es cuando el pastor y los líderes sufren. Haciendo el trabajo de Dios, que no se supone que deberían sufrir. Sino que la oveja es tan buena ovejita, que los pastores y líderes hacen el trabajo bien. Porque la oveja se lo facilita. ¿Está comprendiendo la palabra? Amén. Ahora, otra cosa que hay que sacar, otro asesino de la vida, es el chisme. ¡El chisme! Ya hemos venido hablando de eso, ¿verdad? Hace unos cultos hablamos de eso, del chisme. ¡Qué horrible es una persona chismosa! ¡Gas! ¿Sí o no? ¡Qué feo es una persona que lleve, que trae, que siembra discordia entre los hermanos! ¿Sabe qué fulano dijo de usted? ¿Sabe qué fulano? ¿Sabe qué sultano? El otro día me enteré una hermana chismosita por ahí. Y la llamé, apenas me dijeron el chisme, que mire, ya está diciendo usted esto y esto. Yo dije, ¿ah, sí? Me dijo, sí. Y fue fruto de una predicación que esa persona oyó aquí. Entonces dijo, pastor, después de lo que usted predicó, yo tengo que contarle algo. Hay una hermana que está diciendo usted esto y esto y esto. Y yo le dije, ¿ah, sí? Me dijo, sí, deje ver, la llamo delante de usted. Me conseguí el teléfono y la llamé. Le dije, a ver, ¿qué usted está diciendo de mí? Así son los chismosos, todos los chismosos son así. Eso... Casi se traga ese celular, hermano. ¿Qué es lo que usted está diciendo de mí? No, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Dije, no me diga eso porque ya varios hermanos me han dicho que usted está hablando de mí. Pues sí, yo solo dije esto y esto. Y yo le dije, mire, el cosa es que usted no tiene que andar diciéndole nada a nadie. ¡Cállese la boca! Si usted tiene algo que decirme, sea valiente, párese frente a mí y venga y me lo dice a mí. Y ya, que yo ni la voy a pegar, ni la voy a asesinar, ni nada. Usted me dice, si usted tiene razón, yo me arreglo. Y si no, yo le explico cómo son las cosas. Usted no tiene nada que andar diciéndome a mí. Nada que andar hablando de mí. Y donde yo me vuelvo a enterar que usted está hablando de mí, hermana. Que voy a la iglesia donde usted está yendo y hablo con el pastor allá donde usted está yendo ahora. Y le digo qué clase de gente tiene él allá. Y si no, la demando. Porque uno no puede andar pisoteando la honra de la gente así porque se le ocurre, o porque sospecha, o porque es que le parece, o porque es que cree. No, eso es delicado. Y no solo de mí, de cualquiera de ustedes, hermano. ¿A usted le gusta que hablen mal de usted? ¿Que le inventen chismes? ¿Que le levanten calumnias? Si no le gusta, usted tampoco lo haga con nadie. Eso es una cuestión que usted tiene que desterrar de su corazón. Destrar de la iglesia esas situaciones, porque eso no ayuda a la unanimidad. Entonces la gente anda con pues dicen en la costa, con rasquiñita. Andas en rasquiñita, tengo rasquiñita. Y rajita quiere decir que lo llevo aquí, como dicen, sí. ¿Y por qué va uno? ¿Vino fulana o vino fulano? Que en las mujeres se ve feo el chisme, pero en los hombres se ve peor. Una lengua así terrible. Y fue que lo puse en contra, ¿no? Porque mira, ¿qué dijo? Mira, cuando nadie había dicho nada, cuando nadie puso nada, cuando todo era mentira y embuste, hermano. Entonces, uno tiene que desterrar el chisme, la calumnia. Si usted sabe algo, tiene que venir y decírmelo. Mire que están diciendo usted. O si sabe a otro hermano, dije, hermano, mire, tiene que tener cuidado, exhórtelo. No tiene que andar dando chismes ni calumnias. Si usted tiene algo que decirle a esa persona, no me lo diga a mí, dígaselo a ella. Y eso nos va a ayudar a hacer una iglesia, ¿qué? Unánime. Hay que sacar otro asesino en la unidad, el odio del corazón, hermano. ¿Cierto? Pero como le dije, mire, entienda, usted está en una iglesia, está en un grupo, normal. Y en todos los grupos hay discordias. Y fulano le dice algo que a usted no le gustó, sultano lo mira de tal manera que usted pues parece que le agradó, tuvo alguna actitud fea. ¿A qué nos manda el Señor? ¿A que nos vayamos de la iglesia, peso? No. ¿Sí? ¿A quién le manda el Señor usted? ¿A que usted diga, ay, como me peleé, entonces yo me voy? No. Como la hermana fulana, el hermano sultano, entonces yo me voy. ¿O a quién lo manda el Señor? ¿Usted qué callado diga? Yo le dejo todo al Señor, que el Señor te las cobre. ¿Sí? El Señor le manda. No. El otro de una persona. Miren lo que está la ignorancia bíblica de la gente. Está diciendo que como había tenido un problema con fulano o sultano, bueno, con X persona, entonces ella estaba orándole a Dios. Que Dios le diera palabra a ver si se tenía que ir de la iglesia por eso. ¡Ay, tan espiritual que eres tú! Eres muy espiritual pidiéndole a Dios. Ahora, usted no tiene que pedirle palabra a Dios por esas cosas. Pedir palabra es que usted abre la Biblia y pone el dedo y le caiga. Ojalá no le salga que Judas se ahorcó. Porque, ¿qué va a hacer usted entonces? ¿Ahorcarse? Sí, sí. Eso es pedir palabra. Entonces yo me convierto que estoy pidiendo palabra, entonces yo abro la Biblia donde caiga el dedo. Esa es ignorancia bíblica. Eso es brujería. Dígame, ¿dónde era un protagonista de la Biblia haciendo eso que abriendo la Torá y ahí donde le caiga el dedo en el rollo? O en el pergamino, ¿dónde? Eso lo ha, esa es la técnica del tarot. El tarot es que la bruja viene y en el, no decía el tarot, sí. Y luego así lo empieza a. Tú, ¿cómo? Ay, no, tú, chita, mírate, esta es tu carta, esta está, lo que indica es esto y esto, eso es brujería. Usted no necesita pedirle palabra a Dios, Dios ya le dijo que usted haga. Amén. Dios le dice, reconcíliate con tu hermano. Amén. Reconcíliate con tu hermano. Amén. ¿Qué palabra va a andar pidiendo por eso? Que si me voy de la iglesia, no sea impío, que se voy de la iglesia por eso. Usted tiene que reconcíliese con su hermano. Amén. Perdone a su hermano, soporte a su hermano. Eso es lo que la Biblia dice, ¿o no? O yo leo otra Biblia distinta. La misma que tiene, ¿verdad? Y eso es lo que dice su Biblia y la mía. Entonces, mire, amado, nosotros necesitamos ser una iglesia unánime, de comunión. Y esas cosas tenemos que desterrarlas de aquí y de nuestro corazón también, ¿cierto? Para tres, ya le dije, de crecimiento, de comunión. Ahora, lo tercero es de milagros, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Cierto? Mira aquí, la iglesia primitiva era una iglesia que se caracterizaba por obras sobrenaturales. En este caso se nos explica que los apóstoles, en este caso los apóstoles, porque eso lo hacían también demás cristianos. Tenemos por ejemplo el ejemplo de Felipe, luego, Hechos capítulo 8 y esto. Que no era un apóstol, pero Dios también lo usaba, perdón, para hacer milagros, obras sobrenaturales. Aquí nos dicen dos, ¿no? La primera es señales y prodigios. Señales y prodigios. Yo me puse a investigar cuál es la diferencia, porque no puede ser lo mismo, ¿sí? Según lo que leo. Señales es una obra sobrenatural de Dios. Una señal es un milagro, una obra sobrenatural de Dios que busca confirmar la veracidad del Evangelio y la persona de Jesús. ¿Eh? O sea que esa obra sobrenatural ocurre, y en esa obra sobrenatural la persona entiende que dice la Biblia, es verdad que el Evangelio es cierto y que Jesús está vivo. Amén. Sí. O sea que la señal apunta hacia Dios, no hacia los hombres, no a darle gloria a los hombres. Anota, hoy día la gente le cree a todo el mundo todo lo que le quieran decir. Y si esa persona hace milagros, le creen más. Y es más, le creen ciegamente. ¿Por qué? Porque ponen su mirada en los hombres y creen que quienes hacen los milagros son ¿qué? Los hombres. Una de las cosas que nosotros le enseñamos a la gente aquí cuando van a dar los testimonios es que no digan hombres. Ni de iglesias ni de personas. Ah, porque la hermanita fulana, el hermanito fulano oró por mí y yo me sané. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No. Si, no digan hombres para que la gloria sea solo de Dios. No digan nombres de iglesias, ni nombres de hermanos, ni nombres de pastores, ni nombres de nada, para que gloria únicamente le pertenezca a Dios. Amén. Amén. Solo. Amén. Amén. O sea, la señal apunta hacia Dios, no hacia dar gloria a los hombres, ni a ninguna iglesia, ni a esta ni a ninguna. Eso es una señal. Ahora, luego dice ahí que hay prodigios. Prodigios, la diferencia es que causa asombro. Es decir, la señal está enfocada hacia el intelecto, para que la gente entienda algo, y el prodigio está centrado hacia las emociones de la persona. Le causa asombro lo que ha visto. ¿Cuántos han quedado asombrados alguna vez que Dios le respondió oración? ¿Por aquí alguien Dios le ha respondido alguna oración? Amén. ¿Alguna vez? Amén. ¿De pronto, no? Amén. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Sí? Amén. ¿Alguno por aquí ha visto un milagro que Dios le haya hecho? Amén. ¿Y cuál es la primera reacción de uno? Me respondió. Ay, mire eso. Estoy impresionado. Eso es un prodigio. Y aquí nos habla de unos prodigios, pero tremendos, que un prodigio tremendo. Y era que sacaban los enfermos a las calles y ponían las camillas para que al pasar la sombra de él le cubriese a alguno de ellos. Y que la sombra lo tocara y se sanara. Ahora, no era que la sombra de Pedro era algo espectacular o mágico, ¿no? Era que el poder de Dios sanaba a través de esa situación. Ya. Otra vez nos dice que la gente llevaba los pañuelos con que Pablo se había secado, para que se lo pusieran los enfermos se sanaran. ¿Cierto? Obras prodigios, obras maravillosas, ¿cierto? Nos dice ahí, nos informa el versículo 16, que no algunos eran sanados, sino que en este momento y en este caso, todas las personas eran sanadas y liberadas. Todas las que venían a los apóstoles. En este caso, no fue todos los casos, pero en este caso, así, es tremendo. Amén, hermano. Mire, nosotros queremos seguir siendo una iglesia donde Dios se manifieste, haciendo prodigios, señales y milagros, y toda obra sobrenatural. Amén. Queremos seguir siendo. El año pasado usted oyó los testimonios de las personas. Mire, Dios en todas las iglesias hace milagros, en todas, lo que pasa es que unas hacen más voz que otras. Pero Dios en todas las iglesias hace cosas maravillosas y sobrenaturales, en todas. O sea, quítese esa de que para que yo me sane te ir a tal sitio. No. Usted oyó aquí, la hermana Hilda, ¿dónde está Hilda? Hilda, yo la vi, mírela. Desahuciada usted, ¿no? Dijo que iba a quedar gateando. Así es que vi el resto de sus vidas, le dijo el doctor. Y un día, cuando ella menos pensó, Dios sanó y ahí está, ¿sí o no? Mirándome. ¿No? Sí. Amén. Dios te sanó, el esposo está feliz al lado, ¿verdad? ¿No? ¿No? ¿Está feliz? Está contento el hermano al lado. Dios a nosotros. Y ahí tenemos al niño, a Steven, fue Steven, que tenía su diabetes, desahuciado 3 meses de vida. Y Dios vi que hizo, obró. ¿Tuvo que ir a algún sitio? Él ni siquiera sabe cuándo fue, si fue aquí en la iglesia, fue cuando su líder oró por él o cuando la mamá oró por él. No sabemos ni nos importa, lo que nos importa es que Dios lo hizo y la gloria es de Dios. No sé si pastor el que oró, no importa. La gloria es de Dios. Luego pasa, de los que me acuerdo, pasa Edgar ahí y nos... ¿Dónde está Edgar? No está. Está orando, bueno. Y nos cuenta que el hermano tuvo la trombosis, el hermano de 30 años, ataque cardíaco, trombosis, de todo le dio al pobre. Cuando fue a visitarlo allá en el hospital, 5% de vida. Él tuvo que ir donde un superapóstol, él tuvo... No, Dios lo oye a él también. Y él se paró llorando junto al hermano y se puso a orar así. Ahí está el hermano, a veces viene a culto aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y nosotros queremos que Dios siga haciendo esas cosas, hermano. Y estamos, por eso este año le metimos más a la oración. Entonces estamos orando en las mañanas y los viernes le metimos ayuno. Y le metimos ahora ayunos congregacionales casi cada mes, hermano. Porque es la manera como la mano de Dios mueve. Cuando el pueblo suyo lo busca orando y ayunando. Si usted o la iglesia afloja por ayunar, luego no ande quejándose que cómo Dios no me responde. Que cómo es que, por qué es que Dios no hace conmigo esto que sea con fulano. Y por qué es que Dios no esto y lo otro. Usted necesita buscar de Dios. Amén, hermano. Así que termino diciéndole que la iglesia que soñamos es una iglesia de crecimiento, una iglesia de comunión y una iglesia de milagros. Amén. Yo solo no voy a hacer eso. Usted tiene que involucrarse. Todos ponemos. Y si todos ponemos, vamos a tener una iglesia, no perfecta, pero sí bonita, hermosa, como la que usted y yo seguramente queremos. ¿Verdad que sí? Amén. Esté sobre sus pies, por favor.